No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me siento entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada. No me queda más que mi dolor. Al otoño gris, lleno de sombras, le preguntaré qué fue de ti. Nada soy sin Laura, nada soy sin su amor, nada soy sin Laura. Sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin su amor, nada soy. Nada soy.